personas duermes y vuelves a jugar. Hay gente tierna abriendo los brazos, ayudando a otras personas, sufriendo por verte. De aventuras del mar, sueñas con tenerlo todo. Quieres ser estrella, cabalgando caballos blancos, con amigas, postres y yogures nuevos, para que sientas amor, así te levantas mejor. Cultiva tu ternura, el camino será de flores nuevas, sonido de mar. Hay gente trabajando y cometes el error de ignorarlos. Quien se pone en tus zapatos, el pan, la mesa, quien corre cuando necesitas algo, niña. A tu alrededor sabrás pronto el destino. Tómate de todas las manos, que el lobo te apetece y te ve pasar. Oh, sueños, princesa, tu vida. Tu vida es un tesoro, lámparas, ya lo verás encendidas.